から無限のループとか絡み合ってドキドキ de la verga. Esto es Persona Se Cae Washoy, un programa 100% fiel. Le sale Sánchez diciendo que este, ante todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Para vos, yo no tengo problema con que vos no tengas internet y la gente tampoco tiene. No lo tengo yo. Bueno, ya te va a regresar, Pairo, ya te va a regresar. Pero bueno, programa 22. Sí, 22. Ya casi llegamos a la mitad de temporada. Edición 127. Cada vez, sí, pasamos un cuarto de la de para que lleguemos a las 200. Te voy a seguir repitiendo, pero hacemos esos flashes nosotros. Entre otras cosas, para jugar Naruto. Como ya vinimos diciendo, Pyro no tiene internet, así que no sabemos cuál es el destino de sus secciones. ¿Quedarán en el olvido o quién sabe? No salgan de último momento. Quizás Pyro las grabe solos. Quizás Pyro no le importe. Quizás yo termine el Rockman 8. Quizás no termine antes que él. No creo. Si no te falta encontrar todas las cosas que yo encontré y a completar las mini búsquedas que ni siquiera estaban. Y Gis. Pasta, no. Tan así no me voy a deformar. Una recomendación para la gente que está un poco obsesionada con los récords en videojuegos: vean el documental de King of Kong. Está muy bueno. Eso, está muy mal. Realmente te vas a sentir que sos, que tenés vida al lado de estas personas. Para ellos también tiene vida, pero es medio ñoñesco. Tus competencias. Pero está bueno igual. Para pasar el rato. Se pueden comunicar con nosotros a través de www.personasecai.blogspot.com, donde pueden dejar un mensaje en el tag board. No nos dejen 5 mensajes, mandanos un mail a personasecai@gmail.com, que es nuestro correo. O desde la página directamente de personasecai.com te metes a enviar mail, contacto, ta. Entre otras cosas. Tengo internet. Y otra cosa, que saludar a nuestro sponsor Puro Comic, que se encuentra en 3 de febrero al 1100, la esquina casi Mitre. ¿Dónde está Paul? Que también les puede vender el antivirus. Saludos a Paul, que de vez en cuando gasto demasiado, me regala algo. Bueno, saludos a Paul. Pairo, no sé qué más tenés para comentar, además de la actualización de los podcasts. Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, hasta que H se digne en subir el programa, no sé cuánto tiempo, no sé en qué momento estará al aire. ¿Qué más? Bueno, paso. Esta es la presentación recién, boludo. Son las 9. Ah, genial. Menos mal, porque yo ya estoy a punto de tirarme de vuelta al colectivo. No, vamos. Sigan hablando. ver, bueno, voy a pasar a la actualización de podcast semanal. A ver, ¿qué tenemos? No tengo internet, así que a las páginas comunes no he entrado. Pero lo que sí sé es que tenemos el programa 18 de Universidad Friki. Al H5 no entré porque no lo tenía ahí justo abierto la página. Bueno, Vaca Radio no. Evolution sacó un nuevo programa. Es el especial de Macross Frontier. Para todos los que no vieron Macross Frontier, no lo escuchen, porque es terriblemente spoileante desde principio a fin. Pero todo, hasta el último detalle del último capítulo. ¿Qué más? Bueno, tenemos otro programa nuevo del Nerdcord. Leviathan tiene dos programas nuevos, que fue el especial de la Comcomic y el otro que es el de videojuegos en los 90, que estuvo muy entretenido. Otra vez altamente dedicado a Locomotion, no sé por qué, pero siempre terminamos en eso. Angel todavía no sabemos nada. Y lo que me había olvidado de nombrar la semana pasada es que ya estaba el primer programa de Baratijas Blog, el primer podcast de Baratijas Blog. Y aprovecho y ya está el segundo. Eso sí, están empezando, no sean muy críticos. Y para todos los que no lo hayan escuchado nunca, advierto, spoilan muchísimo. Tengan cuidado cuando lo escuchan porque spoilean demasiado. Y a ver. Ay, Milenio Oscuro, que no sacó el programa esta semana, pero calculo que hoy jueves debe estarlo sacando. Capaz que mañana sale como última instancia. Anche. Bueno, a todo esto, Baratijas Blog en afiliado nuestro. Voy a decir algo. Para toda la gente que estaba esperando Fierce Squad, ya hay una versión en MKB subtitulada en Toyota Oyokan. Les aviso. Casi todas las escenas de acción se las spoilearon en el trailer. La historia está interesante, bastante volada. Está hecha de tal forma que ustedes empiecen a dudar si eso pasó o no, porque lo intercalan con entrevistas a historiadores y veteranos de guerra de rusos, etcétera, etcétera. No pienso spoilear más que eso. Ya se los hice, ya eso, esa parte la hizo el trailer. Es interesante. Dura 1 hora 10, está copada, véanla. Promete una segunda o tercera parte quizás también. Espero que la hagan antes, porque se tardaron como 4 o 5 años en hacer esto. Espero que la hagan más rápido. Eso es todo. Estuvo copado. Bueno, sin más, vamos con un tema. ¿Qué más otra nos queda? Saludo a la gente que nos escuche y que siempre comenta en el blog o deja un mensaje. Ya que estamos, quiero un tema de Super Sambayoni. Este se lo dedico a Sobe. Ya está, mándale el tema de Super Sambayoni dedicado a Sobe. Dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de joder, dejé de comer de más. Dejé de mentir, dejé de pedir, dejé de putear y putear. Dejé de volar, dejé de jugar, dejé de confiar, dejé de asustar y llorar. Dejé de reír, dejé de apostar, dejé de dormir de más. Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja. Dejé de salir, dejé de viajar, dejé la obsesión, dejé de pensar de más. Dejé de arriesgar, dejé de correr, dejé de volver a empezar. Dejé de soñar, dejé de brindar, dejé de entender, dejé de probar para ver. Dejé de pelar, dejé de pelear, dejé de coger por coger. Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja. La última, dice. Dejé de votar para el carajo, de llegar tarde al trabajo, de cruzar por la mitad. Dejé de mezclar vino con sandía, de trompearme por poesías y de olvidarme de ahorrar. Dejé de prejugar a pelotudos y de mirarles el culo absolutamente a todas. Dejé de masticarme las uñas, de mostrarle la furia, de colarme en las colas. Dejé de invitar a mi casa a cualquier puta que pasa. Dejé de prometer. Dejé de defender indefendible, de invertir en imposible, de hacer amigos en el tren. Dejé de negociar con el absurdo, de ver 10 horas de fútbol, de boletear al pasado. Dejé de maldecir a la suerte, de temerle a la muerte y de abusar del helado. ¡Dale! Pero no pude dejar la paja. No pude dejar la paja. No pude dejar la paja. No pude dejar la paja. Y esto es Persona No Se Cae, Guayoy. Y Alche, que nunca nos va a dar un Guayoy. ¿Por qué? Porque es un amargo, decía algo. No me importa, este informe va antes. A ver, las cosas se hacen a destiempo y las cosas que logramos en otras vidas no se puede. Y este informe me incula bastante porque ya lo hice. Ya lo hice, carajo. Y ahora lo tengo que leer de vuelta. Mierda, detesto este mundo. Bueno, sigamos con esto. Tenés la sección de series y antes le voy a dar un poquito del update de TV. Nuevas temporadas y series de estreno que se me escaparon por TV. Veamos, en Estados Unidos desde septiembre hasta la fecha se han estrenado varias series nuevas y segundas temporadas de otras cosas que rompieron los ratings el año pasado. El 13 de septiembre finalizó la segunda temporada de 12 episodios de True Blood con un rating de más de 5.1 millones, que dicho sea de paso, ya estamos esperando por su tercera temporada estrenarse en el 2010. Y al que no lo sepa, 5.1 millones es una bestialidad. Bueno, el 22 de septiembre se estrenó The Forgotten, una serie que trata sobre las vidas y los casos que un grupo de detectives aficionados voluntarios llevan a cabo. Estas personas forman parte de The Forgotten Network. Cuando la policía encuentra un cadáver de una víctima de homicidio o de un accidente al cual no puede identificar y tiene que abandonar el caso, The Forgotten Network entra en acción para descubrir las identidades de estas personas para que de esta manera sus asesinos sean llevados a la justicia y sus familias sepan lo que les pasó. Las cuales por lo general nunca sospechan que desaparecieron o nunca se les ocurre que ese cadáver que salió por TV podría ser su hijo o hija perdidos. Bueno, y acá tengo que aclarar algo. Cuando se encuentra un cadáver el cual no tiene ningún tipo de documento o identificación y no puede ser identificado por huellas dactilares, ADN o está muy descompuesto como para ser reconocido visualmente, se lo considera un John o Jane Doe, Juan o Juana Pérez, si lo prefieren. Pedrito o Pedrita del Fiambre. Más o menos. Bueno, el 25 de septiembre se estrenó por Fox la segunda temporada de 13 episodios de Dollhouse, la cual de por sí ya arranca bastante jodida y con muchos cambios. Si recuerdan los dos últimos capítulos, ya saben qué esperar. Dollhouse estaba en la mira para ser cancelada, pero por suerte no fue así. En una conferencia de prensa, el presidente de la rama de entretenimiento de Fox declaró: si hubiésemos cancelado la serie de Joss Whedon, seguramente esta mañana hubiéramos recibido más de 110 millones de emails de sus fanáticos quejándose. Muy cierto, yo sería uno de ellos. Bueno, el viernes 2 de octubre se estrenó Stargate Universe, la cual abrió con un doble episodio de 93 minutos. ¡Oh, yeah! El cual se lo pasé a Pyro con su tercer capítulo. ¿Ya lo viste, por cierto? ¿Cómo que no lo viste, boludo? No tenés internet, mirá eso, te va a copar. Tengo a patada cosas para ver, pero no importa, eso está en mi lista, pues. Tengo otra cosa para ver, sí, lo voy a ver esta noche, tal, posiblemente. Bien, bien, prepárate para 2 horas de grosura, con el tercer capítulo incluido. Bueno, como les decía, habló con un doble episodio de 93 minutos. Esta es la tercera entrega para TV del universo de Stargate y el segundo spin-off de la serie original, la cual nos cuenta cómo, luego de que un genio matemático descubriera la solución a una misteriosa fórmula escrita en el idioma de los antiguos, y dentro del Ragnarok, sí, sí, la misma fue incorporada secretamente por el gobierno en un popular RPG multijugador masivo online llamado Prometheus. En realidad lo estuve pensando y está bárbara la idea de meter estas fórmulas extrañas dentro de los juegos más populares y decirle a nadie. Cosa que si en algún momento alguien llega a sacar la solución por casualidad, le recontra cagan los derechos. Básicamente. Bueno, esta fórmula permitiría ingresar el noveno chevron en la Stargate. A todo esto, los chevrons son básicamente los símbolos de la Stargate. Bueno, la cual nos lo llevaría aún más lejos en lo desconocido, ya que si el octavo lo llevó al Atlantis, el noveno no sabía dónde carajo los manda. Bueno, ahora este joven y un grupo de expertos, científicos, civiles y soldados, que por azares del destino y para escapar a una muerte inminente, logran activar una combinación de 9 símbolos dejada por los antiguos, la cual los teletransporta a una misteriosa nave no tripulada que recorre los confines del universo. Esta nave es llamada Destiny, la cual formaba parte de un proyecto de los antiguos que llevaron a cabo antes de ascender y dejaron por ende abandonada a su suerte. Ahora este grupo de gente está atrapado en esta nave a miles de millones de años luz de la Tierra, en el mejor de los casos, y no más, enfrentando un destino incierto. Aguante. No, no, no. Pairo, ahora poner el dedo índice en la segunda cuerda. Intentá hacer esto. Por ahora intentemos algo más difícil. Dale. Mira, ahora vamos a intentar algo más difícil, pero a dúo. Ahí va. Ya la cagamos, Ni iba a salir bien tu entrada, pero bueno. ¿Qué querés, hijo de puta? Me hace este palo de mierda con esto que no sé qué es. Yo quería una guitarra eléctrica, no este palo de mierda. Igualmente lo hicimos casero, así que está todo bien. Después de esta breve clase a Pyro de Jamisen, a modo de no haber hecho la sección de videojuegos, les traje otro informe. Como decía, a modo de hacer un informe especial de música, decidí traerles algo loco, con toques de cultura, porque está bueno a veces aprender alguna que otra cosa, sobre todo si es muy llamativo. Quiero que piensen antes que nada en la fusión de géneros más loca en la que hayan escuchado. Difícil. Un hippie emo. Dije fusión de géneros musicales. No fusión de escoria urbana. Yo qué sé. Ustedes saben, ¿no? Si no saben, no importa. Vamos con la sección de música, con lo que nos confiere, presentándoles a los Jimi Hendrix del mundo del shamisen. Así se los ha llegado a nombrar, más que nada en el extranjero, pero también tienen su reputación en su país natal. Los increíbles Yoshida Brothers es un dúo rebosante de talento al combinar las suaves melodías del shamisen con otros instrumentos clásicos como guitarras, baterías, sintetizadores e incluso las gaitas. Si mal no recuerdo, están en el Yoshida Brothers volumen 3. El volumen William Wallace. Pero sin olvidar su estilo tradicional, el estilo tradicional del instrumento. Yoshida Kyodai, conocidos internacionalmente como Yoshida Brothers, es el dúo formado por los hermanos Ryochiro y Kenichi Yoshida. Me lleva a decir tus hermanos Mario y ahí sí que me cago de la risa. No nos vayamos por la rama, Pyro. A la temprana edad de 5 años cuando inician su camino en el perfeccionista mundo de shamisen. ¿5 años? ¿Dijiste 5 años? Sí. Para que sepan, es mucha gente que toca el shamisen, ya sean super recontra maestros de shamisen en Japón. Dicen que nunca llegan el grado de llegar al perfeccionismo absoluto. Y incluso en toda su vida practicando nunca llegan. Por eso un poco de perfeccionista. Es un instrumento de mierda. Desde ese entonces, ellos supieron cómo obrar con el instrumento, ganando importantes competencias nacionales a lo largo de su joven vida. Y no tan joven. Al menos por esos tiempos. Para que sepan y se den una idea. Es como tocar la cacerola electrónica, ¿no? Nunca la aprendí bien. Ryochiro. La flauta de Fry. El copio, no, ¿cómo era? No me acuerdo cómo era. Como decía, para que ustedes se den una idea. Ryochiro Yoshida, que es el hermano mayor, nació en 1977. Así que en 20 años ya tener sus 30 y pico. Y en toda su vida solamente ha conocido a su hermano. No tan así. Pero cuando sos así como re capos y re estrellas allá en Japón, con ellos te llevan las minas. Chac. Bueno, no fue hasta casi finales de los 90 cuando ambos hermanos deciden introducir ritmos e instrumentos contemporáneos en sus interpretaciones con el fin de captar el interés del público joven. Parece que vamos a dar un giro yaoi a esto, pero bueno. Aunque manteniendo las viejas tradiciones de su instrumento. Así en 1999... Yo diría que los primeros álbumes son más tradicionales. Los nuevos ya son más una fusión de varios géneros. Consiguieron fondos para comprar droga. Así como decía, en 1999 lanzan hacen su gran debut al lanzar su primer álbum titulado Ibuki, siendo este primero con el disco como disco del año en la categoría de música tradicional en los Japan Gold Disc Awards. Significando el inicio de sus constantes presentaciones en su país natal. Fueron a Cosquín de Japón y ganaron. Va, ya hay muchos. Demasiados festivales de música, sí. Demasiado, yo te diría. Bueno, luego del éxito de los 3 álbumes posteriores a Ibuki, los hermanos Yoshida deciden probar suerte en Estados Unidos con su primer disco titulado simplemente Yoshida Brothers 1 en 2003. Alcanzando tal repercusión que hoy en día. Su último trabajo, Prince, que si mal no recuerdo salió en marzo, ocupa el tercer puesto de los discos más descargados de iTunes. El cual no he podido conseguir a menos que sea por iTunes y pagándolo. Torre, nene, torre. Torre tampoco. Tampoco, Pyro. En algún lado debe estar, en algún lado debe. Dejando un poquito de lado los Yoshida Brothers, abramos un paréntesis. Shamisen subs deben tenerlo. Hagamos un paréntesis en lo que es al shamisen, en lo que se refiere al shamisen como instrumento. Y si no escucharon Vaca Radio y no tienen ni idea, una idea muy profunda, acá vamos a tratar de instruirlos y de paso tirar datos fumones como venimos acostumbrados. Antes que nada, Pyro, tenés que conocer a tu instrumento. Es un instrumento de mierda. Podés pasar toda tu vida practicándolo y no te va a salir. Te va a salir, pero no vas a llegar a la perfección. Shamisen es un instrumento que posee 3 cuerdas y debe ser tocado con una nieta llamada bachi. Posee un largo similar a una guitarra, pero su cuello es más delgado. Su cuerpo rectangular asemeja a un tambor denominado Do. Eso no lo agregaron. El cual está cubierto con piel que se utiliza para amplificar el sonido de las cuerdas. Hasta fuera de eso, los que no escucharon el spot de Baja Radio, sepanlo que esto no es nada que ellos, se hayan inventado. Durante el periodo Edo, se volvió muy frecuente verlo al ver al shamisen en lo que se, en las dos formas de teatro más representativas de la época, o sea, el kabuki y el teatro de títeres bungaku, para crear más que nada efectos dramáticos y o cómicos. Sin embargo, como la gran mayoría de las cosas de Japón provienen, entre comillas, de su país vecino China, por no decir robar, en este caso el shamisen se origina en el Sanshian, que se introdujo en Japón por las islas del sur de Okinawa, donde también se lo conoce como Sanshin. Es el que tocan el de, ¿cómo se llama? Hunter. No, bueno, quitando eso, el Saiyunkoku Monogatari. No, por otra parte, no hay un solo tipo de shamisen, ya que a diferentes clases de interpretación se han dado lugar a nuevas formas y tamaños y distintos géneros. Más grande llegó a medir 14 kilómetros. No tan así, pero es bastante grande. Va pudiéndose encontrar hasta 10 clases diferentes de shamisen, por lo que hay más de un estilo de interpretación de acuerdo a la región de Japón. Está el shamisen para la guerra. Entre los que, digamos, gente más conocida que no sea exactamente solo del ámbito de shamisen, Miyabi también toca. Shamisen hace presentaciones cuando hace giras, también toca shamisen. ¿Lo va a traer? Esperemos que sí, yo no voy a ir, así que no sé. Esperemos que sí. Ingak también toca shamisen. La gente grosa toca el shamisen. No, la gente que está re al pedo toca shamisen. La gente hermosa. Qué bueno saber reconocer a un hombre hermoso, Pai. Me enorgullezco de saber reconocer. En el caso de los hermanos Yoshida, al haber nacido en el pueblo de Nobunetsu, en la región de Hokkaido, su estilo pertenece al Suguro Shamisen, el que estudiaron de la mano de Takashi Sasaki. Muy reconocido en lo que se refiere a Shamisen y Shamisen. No, pero es bastante reconocido. Pero cabe destacar que no fue su primer maestro, sino que fue su maestro cuando, más o menos a entrar a la década de los 90, tenían 13, 14 años cuando empezaron a tocar en ese estilo. Antes tenían un profesor particular normal, era la gran cosa. No era reconocido por nadie. Bueno, Pyro siempre empezó desde abajo, siempre. Bueno, a diferencia de los otros estilos, el Suguro Shamisen, además de tocar las cuerdas con el bachi, se utiliza el do como un instrumento de percusión. Y hace el bachi con las cuerdas. A pesar de todo esto, hay algo muy curioso alrededor del shamisen. Está poseído. No, padre, no. Es que es sabido por la gente de estos círculos, que estos instrumentos poseen mejor sonido si su tambor está elaborado con genuina piel de gato. ¡Bravo! Este instrumento salvará a la humanidad. Y es más, ahora me voy a poner a fabricar y voy a empezar a venderlo. En estos casos se busca que los pezones del animal queden de forma perfectamente perpendicular con respecto a las cuerdas. Es un arte. Por eso hay algunos casos donde muy pocos casos, porque realmente algunos se quejan contra esto y usan papel. Pero la calidad. Uno se puede ver dos puntos rojizos en el cuero de que recubre la caja del do de shamisen. Poco volviendo a lo que es los Yoshida Brothers, ellos siempre afirmaron que se sentían muy a gusto tocando ante un público extranjero, principalmente porque significaba una nueva experiencia para quien los escuchaba. Y para todos ustedes, la oda al gato pisado. En este aspecto, la carrera de ellos en el extranjero comienza en el 2002, cuando realizan su primera presentación en Francia. Posteriormente se presentan en Nueva York y Los Ángeles, junto a la salida de lo que yo decía, su primer álbum internacional, que era Yoshida Brothers 1. Como extraño mi página de mi gato hervido. De allí su carrera lo llevó hasta Corea, China, Suecia, Hawái, España, dos veces España. Hasta cierto punto, se quedaron un poco fascinados con Barcelona, que hasta le dedicaron una canción. Para los que después decían escuchar un poco los Gia Brothers, hay una canción que hay una fusión con incluso con el tango. Es muy, un ritmo muy fusión muy tanguesca. Pero está bueno. No sé si Pyro habrás escuchado una vez el tecno tango o esa mezcla entre tecno y tango, que queda bien, no queda mal, no es como el de lo que escucha la gente grande, pero no te aburre. Yo escuché el octavo ending de Keroro, que es Keroro Tango. Bueno, al día de la fecha, ellos realizan un promedio de 10 presentaciones por mes en Japón. Ah, pero laburan re feo. Algo así, alrededor de 120 y 130 al año. O sea, hacen más programas que nosotros. Tírenle que nosotros hacemos 4 programas por mes, ellos hacen el doble y más. Y a ellos les pagan. Sí. Va, pero ellos también. Desde los 8 años que están con esto. Desde los 5, mejor dicho. O sea, que en 20 años vamos a empezar a ganar el Lolito. Quizá para gente de España, por ahí, que no haya podido verlos, porque dentro de todo no fue muy difundido, como si fuera un artista de Anisong o de J-Music. De J-Pop o de J-Rock. Pero eso sí es J-Music. En ese sentido, ellos hacían funciones un poco más cerradas, no era tanta gente la que iba, pero la que iba se quedaba fascinada, y en algunos pocos casos ellos viajan con el grupo que los acompaña. Otras ocasiones ellos viajan a dúo solo y no tocan canciones tan flipiantes, pero cuando viajan con el grupo entero, ahí sí realmente es cuando se destaca más la fusión que tienen con los otros géneros. Ahora no voy a mandar Rising, que es la canción la más metalera que tienen los Gia Brothers, pero tiene otras muy buenas canciones que también destacan. En ese sentido, cuando viajan con el grupo pueden hacer este tipo de presentaciones, pero cuando viajan a dúo son un poco más tradicionales. Igual no deja de ser una buena presentación. Y antes de mandar el tema, vale decir que todos al menos una vez escuchamos un tema de los Gia Brothers, incluso antes de comenzar la temporada, incluso antes de que empezara Persona No Se Cae, porque todos lo escucharon. Más que nada porque en 2006 una compañía de videojuegos muy famosa tomó el tema de Sound Remix para una publicidad que se vio en todo el mundo. Sí, los Gia Brothers pusieron la música al comercial de la Nintendo Wii. Esa donde agarraron y aparecían todos los japoneses recolgados que decían: "Uy, queremos jugar". O sea, el tema está más allá de lo que se escuchaba en el comercial, estaba bastante bueno. Realmente le dejaron la parte de introducción. El tema daba para más, pero no sé si lo voy a pasar ahora, pero no creo. Así que vamos con un tema de los Gia Brothers. Thank you. Bueno, y ahora sí, pasemos al infame informe de series que me veo en la obligación de hacer hoy y que ya hice antes. Bueno, hoy les traigo Drop Dead Diva. Ni me voy a molestar en traducir el título. No porque no haga falta, sino porque no lo merece. D3, como la voy a llamar ahora, es una comedia dramática con algunos toques de injusticia poética y fantasía deplorable. La misma se estrenó el pasado 12 de julio del 2009, miren desde hace cuánto que la vengo pateando para no hacer el informe, en la cadena orientada al público femenino Lifetime. Fue producido por Sony Pictures Television. Su primera temporada de 3 episodios terminó exactamente el domingo pasado, en el momento que grabé originalmente este informe, pero que se borró mágicamente, el 11 de octubre. Hasta ahora no quería tener nada que ver con esto. Se nota. Drop Dead Diva va a ser estrenada este mes, si no me equivoco, o el mes que viene, por la emisión local del canal Sony Entertainment Television. Tomen mi palabra, no vean esta porquería, pero mejor antes de seguir mi consejo, escuchen el informe y decidan por ustedes mismos. Empezamos la historia con Deb Dobson, una rubia superficial en extremo hueca y banal modelo, aspirante a señaladora de programa de concursos. Sí, exactamente, señaladora sería la chica que señala los productos, precios, premios, etc. Puedes hacer una gran carrera con eso, si sos una planta. Sí, muy cierto. Bueno, quien luego de levantarse de la cama y recibir elogios de su pareja, un exitoso abogado del cual hablaré luego, la chica se dirige a la entrevista de trabajo para X programa de concursos y en el camino, mientras se maquillaba y hablaba por celular con su mejor amiga, la cual es igual de hueca que ella y rubia, y está más buena que ella, está más hot que ella, por cierto, Deb se estrella contra un camión de toronjas. Castigo divino. El choque no fue lo que la mató, sino más bien se asfixió hasta morir bajo media tonelada de toronjas. ¡Un, dos, tres! ¡Fruta! Todavía no entiendo cómo alguien puede morir de esa forma, pero está bien. Se lo merecía, lo más probable. En contraparte, pasamos a una firma de abogados donde la señorita Jane Beacon, una por demás de inteligente abogada con cerca de 50 kilos de sobrepeso o más y ningún drama para comer a gusto. Pero en contraparte, la pobre no tiene ni un gramo de autoestima. Jane no lo sabe, pero este es también su último día en la Tierra. En medio de un día laboral como cualquier otro, de la nada entra a la oficina de la firma legal un sujeto muy perturbado empuñando un arma de fuego. El mismo está buscando al jefe de Jane para matarlo por haberse acostado con su esposa. La pobre de Jane, en su torpeza habitual, se tropieza con un cable y termina recibiendo un disparo en el pecho e involuntariamente desarmando a esta persona. Bueno, volviendo a Deb, la misma se encuentra a sí misma ante las puertas del cielo. Por lástima que no fueron las puertas del infierno, pero ¿qué se le va a hacer? No puede salir todo como yo lo deseo. Ahí es cuando... El infierno no tiene puertas, evitaría que la gente entrara. No, el infierno tiene puertas. Muy grosas y muy jodidas, evita que la gente salga. Bueno, volviendo donde yo me había quedado, Deb está en las puertas del cielo, el cual es un gigantesco centro comercial blanco con decoraciones en plateado. Bueno, ahí es cuando conocemos a Fred, uno de los ángeles guardianes de la puerta, el cual la conduce hasta su oficina, que también es un lugar blanco con plateado y enorme. Bueno, este es el lugar donde cada persona recibe su juicio para ver si se va o no al infierno o si se va o no al cielo. Y le damos su caramelo. Exacto. Bueno, es básicamente una gigantesca oficina, como dije, llena de escritorios y computadoras. Ya en ese lugar, Deb se pone a discutir que no puede estar muerta porque tiene una porque tiene una muy importante entrevista de trabajo. Pero Fred la ignora, comenzando con el programa de computadora que balancea las acciones de su vida. Deb se encuentra a sí misma siendo declarada un cero absoluto. Y aviso, en mi informe pongo cero con C porque esto no es el cero con Z. Esta es un cero absoluto, lo que significa que durante su vida en la Tierra ha realizado cero acciones buenas y cero acciones malas. O que esta completa ambigüedad existencial se debe más que todo a que es una persona absolutamente superficial, por lo que Fred no está seguro de a dónde debería mandarla. Por lo general, los héroes absolutos son bebés recién nacidos o niños muy pequeños como para haber tenido cierta influencia en el mundo. Bueno, Depp, al escuchar eso y todo lo anterior, que no le gustó ni mierda, comienza a ordenarle que la regrese a su cuerpo y a su vida en la Tierra. Fred le dice que es imposible y ante la negativa la rubia manotea el teclado de la computadora y aprieta el botón que dice regresar. Todo esto luego de haber leído el cartelito que decía que dicho botón no debería ser presionado sin autorización. Bueno, Deb vuelve a la Tierra, pero no lo hace en el cuerpo, en su propio cuerpo, sino en el cuerpo de Jane, quien justo acaba de morir en la mesa de operaciones. Más tarde en el hospital, Deb despierta para encontrarse con Fred, quien le da la mala noticia. No solo ahora tendrá que vivir en el cuerpo de una gorda y poco estética abogada, sino que ahora Fred es su guardián oficial, ya que gracias a su pequeño acto de resurrección, fue bajado de rango. El resto del capítulo es básicamente la rubia superficial tratando de ajustarse a su nueva realidad como una abogada con sobrepeso. Y que no está a la moda. Bueno, esto lo dividí en tres fases, para hacerlo más light. Primera fase, negación. La chica quiere recuperar su viejo cuerpo, lo cual es imposible. Fred le dice que al apretar el botón de regresar, lo hizo al cuerpo disponible más reciente y cercano. ¡Sorry! Por lo que la chica se escapa del hospital y regresa a su casa, o mejor dicho, a la casa de Deb, ya que ahora ella es Jane. En la misma trata de probarse su vieja ropa para descubrir que es imposible ponerse ropa extra small con un cuerpo extra, extra large. ¿Y qué carajo fue eso? A ver, deja de alterar mi celular, no le pases los virus del tuyo. Bueno, como les decía, al tratar de probarse su vieja ropa, descubre que es imposible ponerse ropa extra small con un cuerpo extra, extra large. Bueno, Fred vuelve a hacer su acto de presencia para decirle que no puede volver a su vida anterior ni contarle nada de esto a nadie, a no ser que quiera pasar el resto de su vida en un loquero. Deb le pregunta si realmente ahora es su ángel guardián, lo que el pobre responde muy a su pesar: ¿y qué me queda? Sí, que desafortunadamente lo es. Ya que ese es el caso, la chica le pide que la haga delgada y hermosa, a lo que Fred le responde que es un ángel, no un hechicero. Referencia a Star Wars, a propósito. No, perdón, referencia a Star Trek. McCoy siempre dice: yo soy un médico, no un mecánico, no un lo que sea. Bueno, la referencia ya está recontragastada. En Star Wars también la usan bastante. Bueno, segunda fase, adaptación. Puesto que su antigua vida como Deb está terminada, la chica debe al menos intentar descubrir quién es su nueva persona. Jane, por lo que... acá voy a explicar algo que lo voy a explicar más adelante, pero lo voy a hacer ahora. Cuando alguien muere y reencarna en otro cuerpo, como le pasó a esta, algo que es, creo que es la primera vez que había pasado, según nos cuenta el ángel Fred. Cuando alguien hace esto y reencarna en otro cuerpo que no es el suyo, digamos que al hacerlo no tiene todos los recuerdos de su vida, su propia vida, no el de la persona en el cuerpo en el que está ahora. Lo que sí tiene es la inteligencia de esa persona, lo cual es muy curioso y se va a volver muy molesto después. Exacto, o sea, de onda, sos una persona con deficiencia mental importante que no puede usar el baño, pero si por ejemplo murieras y reencarnaras en el cuerpo de Albert Einstein, tendrías su inteligencia, no sus recuerdos, su inteligencia. Probablemente encontrarías el baño y le dieras más uso del que pensabas hacer. Pero bueno, volviendo con esto, bueno, ahora tiene que descubrir quién es la nueva persona en la que se ha convertido, esta Jane, por lo que vuelve al trabajo de la misma para ver qué demonios le espera. Haciendo la historia corta, no le gustó ni mierda, pero no le queda otra. En su oficina conoce a Terry Lee, la asistente de Jane, quien durante la serie cumple la función de básicamente solucionarle la vida dentro de lo posible y recordarle quién es más o menos cada 5 minutos. Menos mal, porque la pobre no tiene ni idea. Además, conocemos al despistado de su jefe y a la maldita perra de King Caswell, la nueva y exitosa abogada de la firma, que trata de hacerle sombra y coquetear con el recientemente viudo novio de Depp, que de casualidad también trabaja en esta firma legal. Miren ustedes. Bueno, tercera fase, negociación, posteriormente aceptación, calculo. Bueno, como a Depp no le queda otra que volverse Jane, lo termina aceptando, pero a la vez reclama un pedazo de su vida anterior, el cual está encarnado en Stacey Barnett, su mejor amiga en su vida anterior, la cual con la que estaba hablando por teléfono antes de morir. Bueno, Jane se presenta en la puerta de su casa diciendo que es Depp, pero Stacey no le cree ni mierda y le dice que se vaya antes de que llame a la policía. Pero Jane la logra convencer al contarle todos sus secretos e indiscreciones que solo ella conoce. Stacey le expresa su alegría por su regreso a la Tierra de los Vivos, al mismo tiempo que le demuestra su compadecimiento con la siguiente frase: ¡te moriste y te convirtieron en un talla extra, extra grande! ¡Eso es tan injusto! Sí, sí, me mata. Dos huecas, increíblemente huecas, consolándose. Si esto fuera una porno no habría problemas, pero no es el caso. Bueno, todo esto pasa mientras trabaja en un caso de divorcio. Acá viene la otra parte del tema que a mí me entra conflicto. Dev, quien ahora habita el cuerpo de Jane, tiene todos los recuerdos de su vida anterior. No tiene los recuerdos de Jane, solamente tiene su inteligencia, pero aparentemente tiene también todo su conocimiento legal, como practicante legal. O sea, sabe lo que es una auditoría, sabe lo que realmente significa objeción en una corte, sabe todos los términos legales habido y por haber, es inteligente, sabe información trivial e inútil como, yo qué sé, la capital de Rumania, la capital de Yugoslavia y la capital de Mozambique, un poquito más, pero no nada realmente, pero no sabe quién carajo era Jane, ni cuál era su color favorito, ni siquiera cuál de todos los chocolates del universo le gustaba más. Yo teniendo a sospechar que le gustaban todos por igual, pero bueno. Bueno, esto es lo que jode. O sea, bueno, en el caso este de divorcio está defendiendo a una mujer cuyo marido no solo la engañó, sino que la despreció toda su vida, y ahora se divorcia de ella para demostrarle quién manda. Ah, por cierto, ella descubrió el engaño. Bueno, la mujer tiene un menos 100 de autoestima, aún peor que la Jane original. Pero esta vez Depp está al mando. Pocock utiliza sus dos únicas habilidades, si es que pueden ser llamadas de esa forma. La primera, saber maquillar, y la segunda, elegir ropa a la moda. Todo esto para transformar a esta desdichada persona en una mujer hermosa y llena de confianza. Decidida a pelear por lo que le corresponde, la mitad de todos los bienes de su ex marido y la casa. ¡Genial! No que no se lo mereciera, pero realmente me resulta tan ridículo. Bueno, y más o menos así es el primer capítulo, el cual la verdad me aburrió después de los primeros 10 minutos. O sea, más o menos después de que murió y conocimos a Fred. Y la verdad hice un esfuerzo sobrehumano para contar con toda la onda posible esto. Aviso, no le tengo ni el más mínimo precio a esta serie. Entre otro de los detalles universales que podría hablar de esto, o mejor dicho, seguir enterrándola. Bueno, básicamente, que tal vez lo diría. No, lo voy a decir después. Bueno, pasemos al cast de actores. Tenemos a Brooke Elliott como Jane Bigum, o más bien Depp Dobson adentro del cuerpo de Jane Bigum. Margaret Cho como Terry Lee, la salvaquilombos asistente de la protagonista. April Bowlby como Stacey Barnett, la otra rubia hueca, amiga de la rubia hueca muerta que ahora está atrapada en el cuerpo de la gorda. Kate Levering como Kim Caswell, la mala de la historia, no podía faltar una, ¿no? Que no es tan mala, simplemente es perra, trepadora, y no le importa un choto que a una persona se le haya muerto la futura mujer, sino que le importa que está bueno y que se lo quiere voltear. Jackson Horst como Grayson Kent. Este personaje, el único mérito que tiene es que combina el apellido del primer Robin y el de Superman en una sola persona. Por lo demás, es el ex novio de la fallecida rubia hueca, quien aún está llorando su muerte. Bueno, Josh Stamberg como J. Parker, el jefe de Jane, quien se la pasa jugando con las mujeres de otras personas y bastante seguido es víctima de las consecuencias. ¿O no? El siguiente en mi lista, el último en mi lista y el más copado, Ben Feldman como Fred, el ángel guardián, es el único personaje gracioso de la historia y su actor les va a sonar conocido, ya que interpretó al hijo mayor de Fran Drescher en la sitcom Living with Fran, que se pasó por Fox. No estoy seguro si la pasó Sony y quizás en algún momento la habrá pasado Canal 5 o Canal 3 en Argentina. Lo más probable es que se esté por pasar si no lo han hecho. Bueno, un dato que realmente me trae dudas mentales importantes: Drop Dead Diva fue renovada para una segunda temporada a estrenarse en el 2010. El cómo carajo hizo eso para que todo esto fuera posible realmente me supera. Otro detalle que no recuerdo si mencioné, y ¿qué carajo estás haciendo? Deja de pasar estupidez a mi celular. Me vas a consumir la memoria al pedo. A todo esto, Pyro no está colaborando en el informe porque está jodiendo con mi celular y el suyo. En cualquier momento va a volarle un parlante o una cosa por la cabeza, no se preocupen. La justicia será rápida y letal. Bueno, no estoy seguro si esto lo dije o me lo salteé. Esta serie fue estrenada el 12 de julio de 2009 por la cadena orientada al público femenino Lifetime. Y por lo demás sí, dije que fue producida por Sony Pictures Television. Y bueno, eso no viene allá al caso. Pero la cosa, esta serie se pasa en un canal que está hecho para mujeres, no que sea malo. Pero hay cosas que ahora las voy a especificar que me joden y realmente debería estar en un programa, en un canal para mujeres esto. Debería estar en algún canal de por sí esta cosa. Un poco denigrante, o sea. Sí. Veredicto. Ya lo dije antes y lo voy a volver a decir, no vean esta mierda. Cuando bajé esta serie pensé que estaba basada en la película de humor negro Drop Dead Gorgeous, protagonizada por Kirsten Dunst. Imaginen mi decepción. No por Kirsten Dunst, sino porque la historia de esa película estaba bastante copada. Hubiera sido interesante ver si hacían una serie basada en eso. Bueno, dejando eso de lado, vi los primeros capítulos con toda la onda posible, pero al pasar los primeros minutos no veía la hora de que termine. La idea del cambio de cuerpos está tan gastada que ya debería ser prohibida legalmente como recurso literario, no solo en cine y TV, sino también en anime, manga y cómics. En el apartado... El Tai rinde, por eso no lo mencioné. Bueno, en el apartado técnico no puedo quejarme, las locaciones, la dirección y la música de fondo están bien. En cuanto a la actuación de los personajes, no solo la mayoría de los mismos... de la misma son muy forzadas. Algunos de estos actores y actrices parecen realmente no saber lo que están haciendo. La historia es un cliché de un cliché remixado y gastado. Tenemos dos personajes completamente distintos: la rubia hermosa y superficial que lleva una vida relativamente fácil y feliz, y por el otro lado la chica excedida en peso, de pelo castaño oscuro, que no solo es buena persona sino también muy inteligente y amable, pero que tiene que luchar por todo en la vida. Ambas se mueren y la rubia termina en el cuerpo de la gorda viviendo su vida, pero la gorda se caga muriendo sin revivir en el cuerpo de la rubia. O sea, que la gorda la cagaron con todas las letras, pero la rubia caprichosa termina teniendo una segunda chance en la vida. ¿Qué carajo nos dice eso? ¿Pairo, tenés alguna idea? Comer es un pecado. Debes pagarlo cuando mueres. O sea, esto está en un canal orientado a mujeres. O sea, si es un canal con tendencias feministas, yo diría que esta serie la tendrían que haber pateado desde el inicio. Y así no lo fuera, también lo deberían haber hecho porque es mala. En fin, el argumento es muy básico y los diálogos también. El desarrollo de personajes, si es que lo hay, es más que obvio. La rubia termina aprendiendo valiosas lecciones de vida, bla bla bla bla bla. Por favor, esfuércense en hacer algo. Si van a hacer algo tan mierda, no lo hagan. Bueno, lo más gracioso del asunto es que al reencarnar como Jane, y acá lo venía a explicar la primera vuelta, Deb tiene todos los recuerdos de su propia vida, pero la inteligencia de Jane. ¡Fruta!, como ya dijo Pyro. Bueno, aún así, como dije, tiene todos los conocimientos legales de la difunta gorda, pero sus recuerdos no, solo su inteligencia y habilidad como abogada. Excusa barata, carente de sentido. En otras palabras, es una historia pésima, sin originalidad, con una actuación pobre a mediocre, por lo tanto no la recomiendo lo más mínimo. Y el pobre infeliz que decida ver esto, que se la banque. Sin ánimos de insultar a nadie, por supuesto, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por la sección de series, segunda vuelta. Que no sé por qué tengo que decir esto con un aneurisma galopante en mi cabeza. Es el segundo capítulo de los terribles 8. Sí, ni hablemos. Bueno, y los dejo con algún tema o cosa loca, todo esto Soge, bienvenido a la comunidad del manga hentai. Bueno, no hentai, pero el manga harem echi. Ya te vamos a dar la bienvenida en el cierre más propia. Y nos vamos. Persona se cae, tomate una pausa con nosotros. Pairo, ¿dónde está? Momento para una quick. ¿Dónde está mi café, Pairo? ¿Dónde está el chico con mi café? ¿Dónde está mi internet? ¿Dónde está el chico con tu internet? Hay que despedirles. Coreano maldito. Encima que me come los gatos. ¿Sí me discrimino por ser yo? Vale, dejemos de lado de este mal empleado nuestro. Bueno, como se darán cuenta, estas personas de cada sección de noticias de temporada Guayoy, tercera temporada, y ya sabrán qué número de programa es. Así que vamos con esto, que son nuestras 5 palabras de la semana, Pairo. Para resumir algunas de las pocas noticias que hubieron esta semana. Un poco escasas, pero dentro de todo eran un poco interesantes. Culo, pelo, pinga y concha. Es ubicadísimo, ¿no? Cuando te des pie a esa frase, me avisas. Bueno. Nuestra primera palabra. Encima del coreano de porquería. Me borró la primera palabra, que era la quinta. Maldito bastardo. Vamos con esto, tío. Realmente ya no sé cómo tomar esto, porque me jode cuando alguien te promete un final y no te lo dan. Me jode cuando hacen eso, padre. No, no sé bien. Bueno. Cric, cric. Ahí está, la primera palabra. Es un sonido, pero es una palabra. Si pensaban que había terminado... Si pensaban que todo... Que todo estaba terminado... Estaban muy equivocados. Es más que nada porque en el último número de la revista Kiss de Kodansha, donde supuestamente terminó el manga de Nadame Cantabile, se anunció que para dentro de 2 meses comenzará a publicarse un nuevo manga basado en la franquicia. Aunque no se dieron detalles sobre la nueva... Nadame Cantabile R. Sobre la nueva historia paralela del manga original. Sin más de eso, no espero que sea algo bueno. Realmente, me jode cuando te prometen un final y no lo cierran. Realmente, Zoe, esto me hizo acordar que dijo Zoe, o sea, de Skull Rumble. Que lo cerró, que el mangaka de Skull Rumble cerró bien el manga original. Cerró bien el manga original y después sacó Skull Rumble Z y se cagó en todo. Eso fue lo que les preguntaste, digo, ¿porque Skull Rumble terminó mal o Skull Rumble Z? Digo, no, Skull Rumble Z. No sé, yo ya escuché cómo termina Subasa Reservoir y es muy raro. Cada cosa con sus rezos. Pero bueno. Vamos con... No pare, Subasa. Vamos con la cuarta palabra. Que es ornitorrinco, Pairo. Siempre hay una palabra ornitorrinco. Debido a la divergencia temprana de los mamíferos terios y el reducido número de especies vivientes de monotremas, que es una especie de mamífero que pone huevos, para que no sepan, el ornitorrinco es muy importante y frecuente sujeto de estudio de pruebas en el campo de la biología evolutiva. Aquí se viene esto. En la famosa zona de Akihabara, Japón, se ha abierto un nuevo centro de donación de sangre llamado Akiba F, con una peculiaridad para atraer a más donantes, entre comillas, guiño guiño. Kubui-chan. Casi, pero que le pegan el palo. En asociación con Good Smile Company, este centro estará ambientado con la aplicación software Vocaloid, capaz de digitalizar la voz y cantar, siendo su personaje estrella, como ya repetimos hartadas veces, Hatsune Miku, muy conocida en la red. Este centro permanecerá abierto hasta el 8 de enero del 2010 con este tipo de ambientación, aunque no se sabe si después le van a dar una ambientación diferente o pasará a ser un centro de donación común y corriente. ¿Para qué onda? ¿Vos te sacás sangre y Hatsune Miku te canta o cuál es la onda? No sé, supuestamente hay un video, pero el video no te dice nada de nada. Hay un video de lo que grabaron que hay adentro. Pero... Y... cae desde acá, es muy bueno, menos mal que no está cero. Pero, bueno, lo cierto es que las instalaciones del centro de donación están dotadas con la última tecnología, según informan, que también dispondrá de figuras, material relacionado con Vocaloid, además de un proyector 3D que se puede ver en el video que voy a dejar en el blog, y donde realmente es la primer prueba de un buen holograma holograma posta. Es medio terrorífico lo que me estás diciendo, pues ahora me vengo a enterar que Miku se alimenta de la sangre de los otakus. No, Miku enfermera o Miku su cubo. Miku Womp. Pero aposta, hay como una especie de pirámide y dentro de la pirámide adoramos a la diosa Miku. Vos ves el holograma de Hatsune Miku que saluda, así te saluda, viste, como cuando saludas al público así, y cuando lo graban, viste, lo toman distintos ángulos y sigue igual el holograma. No es que en otras veces he visto así un intento. Ya lo he visto, ya existe hace un rato largo eso. Igual ya he visto un intento de holograma que era una cosa muy finita, que era una lámina muy fina de... No, eso es... Estaba una imagen, no, parecía un holograma, pero... No, no lo que yo te digo existe hace mucho tiempo. Ya siempre funciona para presentar imágenes. Sin gas, sin nada. Ya vas a ver en el video cuando lo subas, loco, a la que no tenés internet. Ultra es la tercera palabra, Paila. Ultra. He de suponer que esto ya no sorprenderá mucho después de haber visto tributos como el impresionante Gundam en Odaiba y el un poco escaso Tetsujin 28. Pero según el caso de altura, porque se le fue a los costados. Pero 18 metros, casi exactamente igual como el Gundam. Sí, pero el doble de ancho. Pero como ya seguro que no obstante algo digno de ver, si sí, más que nada para la prefectura de Kasugawa. Y porque en Kasugawa, prefectura de Fukushima, Japón, ¿pueden hicieron una figura de, yo que sé, de Grandizer o de algo más común? Pues no hay tanto fanático de Tetsujin 28 Go como para que... Hay muchísimo otro robot más grosso y mejor que eso como para hacer una estatua, para gastarse tanto. Flash de otros programas. Bueno, como decía la ciudad de Fukugawa, en la prefectura de Fukushima, ciudad natal de Eiji Tsubahara, se han decorado las cajas transformadoras de corriente de las calles con siluetas del personaje muy reconocido de Super Sentai Ultraman. ¡Buah! ¡Buah! No, para nada, no. Está bueno igual. ¿O ves? Me ha dicho de Fai Patsu, yo en Chan hasta te la puedo llegar a creer, pero no. Va, es la ciudad del creador. Sí, igual como en Metrópolis, Estados Unidos, que los policías en el lobito de Superman en la camisa, pero... Bueno. Algo tenían que hacer relacionado al personaje famoso de la zona. No puede ser personaje famoso de la zona y pandas a Gardel. O a Rotín. Pero, si al artista le gustaba más Gardel que su propia obra, mandamos a Gardel. Entre ellas podemos encontrar la silueta de Ultraman, Ultraman 7, Gomez y Pegira, que no sé cuál es, uno de los tantos kaijus que deben aparecer en Ultraman, porque parece un Godzilla medio trucho. Es el Godzilla de Ultraman. Hay que preguntarle a Abusado. Eiji Tsubahara, nacido en julio de 1901 y fallecido en enero de 1970, fue el director japonés de efectos especiales, responsable de muchas películas de ciencia ficción japonesa, entre ellas la saga Godzilla, siendo también el padre de la ya mencionada saga Ultraman. Tsubaraya es una figura muy querida en Japón. Saga de Ultraman, que tengo que decir, continúa y no parará nunca. Igual que los Power Rangers. Igual que Kamen Rider. Igual que... vamos a dejarlo. Igual que muchas otras cosas. Y hasta muchas veces considerado héroe local de la ciudad natal, como ya mencionamos. Igual que Detective Conan. Me hiciste acordar que en el primer año de la radio había tenido la noticia de que el creador del mangaka de Conan ha dicho: sí, el final está próximo. Sí, dos años más, no llegó ni una noticia acerca del final de Conan. Hoy escuché que se estaba rumoreando algo, que dicen que en el final Conan va a morir, pero es una, para mí eso no fruta. Todos son las frutas. Igual que la fruta esa del Capitán Tsubasa. No, pero esa era fruta que estaba buena y parecía posta. Si en anime todo puede pasar, así que... Segunda palabra, Pyro. Esta te va a describir mucho, que es Sarariman. Segunda palabra es Pyro, me va a describir mucho. Es Sarariman. Sarariman. Al igual que una de las cosas que todavía espero ver, porque todavía no sé si la fansubieron, Tonari no Yaoi-chan, en este caso, otro yo. El dorama sí. ¿El dorama sí se fansubió? Sí. Salió en Frozen la semana pasada. ¿En español? Sí. Voy a tener que bajarlo. Bueno, pero no por Frozen. Bueno, como decía, otro Yonkoma de manga publicado en el blog de Yoshitani, el cual es Boku Otariman, que vendría a ser Otaku más Dariman, y que actualmente se ha publicado. ¿Qué pasa conmigo, Gil? Que actualmente se viene recopilando en 4 tomos que han vendido alrededor de 1 millón de copias en Japón. Parece que va a recibir... No se lo compró nadie, 1 millón en Japón es nada. Depende en cuánto tiempo. Depende en cuánto tiempo, Pair. Va a recibir una adaptación anime en forma de ovas. La comedia es una autobiografía de Yoshitani, de igual de algunas experiencias de su labor de oficinista como ingeniero en sistemas y siendo además un poco daku. Realmente esto no me da buena fe de mi profesión. No, que no lo digo por los otakus, sino lo digo por la ingeniería de sistemas. Dicha obra será lanzada. A mí no me afecta. Para mí es lo mismo. Vos sos un contador director de cine. Yo quiero trabajar de lo que hago. Bien, como decía, dicha obra lanzada se va a pasar en formato de OVA a partir de enero de 2010, teniendo como seiyuu a Miyano Mamoru, que entre otras cosas podrán reconocerlo de una host club como Tamaki Sou. Mi nombre es Troy McClure, pueden reconocerme de otras obras como Dobero o Gundam como Setsuna FCA. Sí. Y muchas cosas más. Con esto te das cuenta que le gustan las planas. Y en el personaje de su compañera de oficina, que es Rie Kagimiya. Rie Kagimiya. Sí, la conocida de Yana. Sí, la reina Sotere. Y él trabaja en Hayate, muchas cosas muy variadas. Y ahora sí, vamos con nuestra primera palabra, que no es ultra nada más porque es seiyuu. Bueno, Junichiro Koizumi, ex ministro japonés, se encuentra participando en el cast de voces de la nueva película de Ultraman Gekijoban Daikujin Battle Ultra Gingai Densetsu. ¡No! ¡Mentira! Que vendría a ser la batalla de los monstruos gigantes, la leyenda de Ultraman. Otro ejemplo de los ex ministros. Acá salen como chorrocientos Ultramanes. Como venía diciendo, otro ejemplo de que un ex ministro o ex, digamos, político japonés puede derivarse hacia la industria del anime, o puede ser muy fanático del anime, o derivarse alguna de esas. Estas cosas pasan cuando Taro Oso te hace el orto. No, pero no sé si es, no sé de qué ministro de qué era, pero Taro Oso era primer ministro. Este es... ex ministro. Sí. Pensé que era pensé que era ministro de educación o algo así, pero no. Esto se dedicó una vez que Taroso lo voló. Koizumi interpretará a decía, no, vamos a votar a Taroso porque ya me podrí este otaku de mierda en el poder. ¡Toma! Encima, después eligieron a otra persona. Igual Taroso no se volvió a postular para primer ministro. Ahora ganó otra persona que no se tiene totalmente común. Un primer ministro común. Sí, vamos a ver, puedo decir que es fanático del Loli. Y bueno, Rosen Maiden es medio Loli. Hasta Loli, Gothic y Lolita, más que nada. Loli, Gothic, Lolita, Yuri. Tiene de todo Rosen Maiden. Como decía, Rinichiro Koizumi interpretará a Ultra King, un anciano héroe de la legendaria familia Ultra, en dicha película live action llena de efectos especiales, que será estrenada el 12 de diciembre en las salas japonesas. El ex ministro japonés, además, ya había realizado previamente algunas apariciones durante su legislatura, apareciendo en varios mangas, animes, aunque hasta el momento nunca había ejercido como seiyuu. Como Obama, sale en todos lados. Obama era más que mangas, aparecían en doujinshis. Yo vi un... El héroe de su propia historieta. Yo vi un doujinshi de Obama, era asqueroso. Totalmente asqueroso, realmente. ¿Qué sería todo eso? Encima no sé si era uno de Saigado, ni que aparecía. ¿Qué sería todo eso? Es que de pronto veo que... ¿Este negro quién es? Ah, es Obama. Digo, qué mal. Y así, que te agarra el morbo. Ya sabes para lo que dice. Una vez al año no hace daño. No. Vale. En una de estas, en una parodia del manga, en una parodia política, más que nada en el manga, Murasumo Nikai Keikaku, como decía, el ex primer del creador Hideki Owada, que además va a ser adaptado al anime, Koizumi ejerce el papel de el diplomático del mayón. ¿Y de qué va? Con la historia de este manga de Mayon. Contra todo terrible Koizumi, o sea el diplomático del Mayon, va a ir contra cualquier terrible adversario como George W. Bush, Kim Jong-il, Vladimir Putin y Margaret Thatcher. Supongo que se enfrentarán en el Mayon. No creo que se enfrenten en otras cosas. Hasta cierto punto yo lo consideré oficialista este manga. Hablar sobre ya presidente que ya no está. No, pero estaba cuando él todavía estaba en su etapa como primer ministro. Y ahora va a tener anime, o sea, vamos a tener el anime de Koizumi. Celebrity Deathmatch. El resto de las noticias van a estar en www.personasecret.blogspot.com. ¿Cuántos puntos que tiene tu frase? Tiene 3 puntos. A menos que sea www.personasecret.blogspot.com. Punto, otros puntos. Pero, bueno. Allí van a poder encontrar esas noticias y más. Los informes de Pyros cuando los suba y tiene internet. Y además el video de Hatsune Miku en holograma. Aguanto en carne y hueso. Buscar Hatsune Miku más nerd. Entre paréntesis, enfermera barra vampiro barra sucubo barra loli barra strike shota. Bueno, vamos con un tema, Pyro. Yeah. Bueno, y a modo de cerrar Persona No Se Cae, programa 22, temporada Guayoy, vamos a hacer la primera lectura, el primer audio fanfic de Persona Se Cae. No da. Yo tengo que mandar mi fanfic Persona Se Cae versus ya saben qué a la revista del chino. Tengo que actualizarla y ponerle más fotitos locas. Tengo que volver a retomar la historia también. Puedo modificarla un cacho ya que estamos. Oh no, Alche, eso quedaría bueno. Católica y opta para todo público. Ni me hablé de cosas católicas, que anoche estuve buscando los 800 orígenes de Satán, Satanael, Samael, Sanael, Iblis, Belial, Baal, Belcebú, etcétera. Son todo la misma mierda, al punto que dependiendo qué fucking libro de teología estás leyendo, son 800 personas diferentes o uno solo. A todo esto, el gran Lucifer, alrededor de los abismos, y el gran Satanás son dos seres distintos, aparentemente. ¿Qué porquería que te enseñan? Nunca en la iglesia te enseñan lo copado. Te dicen, no, Satán es malo y Lucifer es la misma mierda, son todos iguales. Es como el Espíritu Santo, son toda la misma mierda, pero son tres cosas distintas. Eso, y le quiero dar la bienvenida a Sobe, que me olvidé de hacerle una presentación, al nuevo círculo del... ¿Cómo decimos esto? ¿Cómo le damos la bienvenida a Sobe a nuestro grupo? ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿El grupo del Haren Echi? ¿El Haren Echi aficionado? Eroge. Eroge, ahí está. Ya le cambiamos de Sobe a Eroge. Próximamente convertiremos a Maritenshi. Quizás sí, quizás no, no sabemos. Pasaron 2 minutos nomás. Qué raro. Bien, a ver. ¿Qué sigue? Bueno, no olvidemos de nombrar a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que queda el 3 de febrero al 17, donde puedes comprar la nueva revista del chino, en la que figuro yo, pero por algún motivo externo, el chino se olvidó de poner la propaganda de Persona Se Cae en la revista. Fuck you, chino. Apenas lo compran, quítenle la parte de atrás. Total, no importa, no se pierden de nada. 100% asegurado. Si prestan atención, también pueden encontrar una imagen mía. Pero mejor no lo hagan, no presten atención, no me busquen. Mira, si salías sin los anteojos, quizá nadie te identificaba. Es que es un pequeño problema. Si yo me saco los ojos, mi propia mirada empieza a matar gente. Es que si los anteojos no lo identifican ni los padres. Por eso mismo. Están unidos quirúrgicamente a mi cráneo, no puedo evitarlo. Si la opción era no... Jordi LaForge. Si la opción era que no salieras identificado, te sacaras. Soy un primo de Johnny Bravo, no hinché las bolas. ¿Alguna viste a Johnny Bravo sin los lentes? Sí, nunca viste la pared sin lentes. No lo volveremos a repetir, ¿eh? O sea, estas cosas solamente las sabe Alche. Yo chico. Sí, yo también, pero no, si lo miraba una o dos veces a la semana, creo que era más, demasiado. Y el diablo desnudo. Pueden visitar nuestro blog, que es www.personasque.blogspot.com. La vida es mejor sin pantalones. Y también más frío. Bueno, En cambio, el climático que tenemos, boludo, ¿te parece que es más frío? En invierno, sí. No sé. ¡Invierno! Sí, tuvimos invierno. Esta vez, invierno. Esta vuelta sí tuvimos invierno. Está pasando ahora el invierno. No, tenemos una temporada de lluvia ahí. Bueno, como estaba diciendo. Sí. Vayan a ver a Al Gore en Argentina. No sé en qué parte de Buenos Aires está, ni en qué, ni a qué día ni qué hora, pero vayan a verlo. Voy a hacer un documental, ¿sí? Canal, boludo. Por eso mismo. Llegó medio tarde. Bueno, nuestra página web también es www.personasky.com, donde también pueden mandar un mail desde ahí para participar del sorteo o para mandar críticas constructivas, bla bla bla, y toda la cosa. Amenazas de muerte, amenazas a Alche, números privados para mí. Guita para Pyro, no, Guita también para mí. A Pyro no le manden nada, ya tiene demasiado, él trabaja. Sí, no sabe, gano enormes cantidades de dinero. Bueno, pedís cosas a Japón, ¿qué crees que le hagamos? ¿Quién más pide cosas a Japón? No sé. Porque es más barato, no, porque sale. Es más barato, por acá me sale caro. Bien, y vamos a pasar con el acostumbrado concurso de esta semana. Que esta semana vamos a sortear. Phantom, Wrecking of the Phantom. Simplemente porque la terminé esta semana. Las ovas, malas ovas viejas. La serie, malas ovas viejas. O solo la. tampoco tanto, son cuatro ovas. No, eran tres, yo te quiero. Sí, eran tres, tenés razón. Ah, listo. Todo Phantom. Y la consigna para el sorteo va a ser... Tiene una barata. Díganme cómo se dice 4 en coreano. Francés es 4. Sí, Raverba Winner. También es rico. En coreano. El 3, pero el 4 no me lo sé, por eso quiero saber cómo se dice. Se llama Nanoja. No, tampoco. ¿Me puedo decir Mueve Tome? Sí, sí, pero no, es esa sola. Bueno, yo la voy a entrar explicando fantasy, que es la prueba. Sí, sí, por eso la. Después te vas a dar cuenta. Bueno, bueno, entonces. Cerramos el programa. Hasta la semana que viene. Ah! もすんませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。